to hyperspace in the computer interface. Stop living on video. Stop in the robot server. Stop sur un faisceau lumière. Stop in this reality. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Audiovisuales Salvajes, en Ciudad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que me salga. Lo que acabamos de escuchar, no sé el nombre de la canción, pero sí sé el grupo, bueno, el sonido, que es Polymarch, Patrick Miller, de acá de los 90, cuando estaba el High Energy en su apogeo. Varios familiares les encantaba y aún a la fecha siguen bailando. Es que es como esos ritmos que por mucho que diga la tecnología o las cuestiones de cómo vamos viviendo la vida, de que a fuerzas debe de haber modas, así como que eso ya pasó de moda, pues a la verga, ¿no? O que se quede en el baúl de los recuerdos, pues hay música, sobre todo para mí es la música que se niega a seguir esas cosas, ¿no? Esos como parámetros, esa forma de entender la música como una moda y quedan, ¿no? Quedan ahí como algo chido y que varias generaciones o la misma banda que la escuchó la sigue disfrutando, sigue bailando y no es el clásico de verga. Lo que escuchaba en mis tiempos estaba bien culero, ¿no? Y ahorita que me doy cuenta que estoy viejo. En cambio esto creo que no se da, al menos con las personas que he estado platicando. Se ve que les prende la idea, que todavía les gusta estar en el High Energy, todavía van a la casa del Patrick Miller y pues... sí es Patrick Miller, aunque el disco es de Polymarch, pero bueno... ya saben, me confundo muy seguido, así es que... ya mejor me callo, ando muy acá, no sé, no me dio... alegre estado, un poco feliz porque ya le estoy dando al día de hoy a los talleres... de juegos de mesa, fanzines y crónica, espero ya... que al terminarlo de grabar este programa, ya tenga... una cámara y de talleres de fotografía documental o introducción a la fotografía documental. Y estoy toda la semana dando talleres. Me ha estado gustando lo de los juegos de mesa. Lo de los fanzines no ha ido mucho a banda, pero pues ya saben, a veces se trata así, ¿no? De que a veces cae gente, a veces no. Y pues es parte, supongo, y tampoco es algo que esté muy alejado a mí, que no tenga convocatoria. Eso no me limita a hacer las cosas, aunque en este sentido sí, porque si no hay gente que acuda al lugar, a los lugares donde hay los talleres, pues con mucha razón van a decir, pues, ábrete, homie, porque hay banda que va a ocupar el espacio donde podría asistir más gente, al menos dos o tres de los que habitualmente asisten contigo. Y no me sentiría mal, creo que por temporada lo dejaría y pues a darle, no sé, dos semanas o estar rolando. Y pues bueno, es lo chido, de lo poco chido que luego suelo decir en los programas, creo que es eso. Los talleres, los juegos de mesa y que pronto tendré una cara. Quiero pensarlo. Los dejo con unas rolas de Patrick Miller. No, de Polymarsh, perdón. Estamos de vuelta a barrio y como les mencionaba, siento feliz por que ya le estoy echando más huevos, he estado creyendo en lo que hago y dar talleres, creo que ha sido muy bonito esta experiencia, aunque no a mucha gente, sin embargo yo le caigo a varios lugares y donde me den chance, pues estoy yendo, estoy en la cafetería Moscle, que le mando un saludo, a la pulquería Los Hombres Sin Miedo en La Viga y a la Casa de Lectura México Leer México, algo así. Saludo a toda esa banda que me ha abierto el espacio para que de mis locuras. Pero bueno, regresando a esta onda del programa, de lo que habitualmente suelo decir, aparte de las tonterías, de las incoherencias y de la mala, ¿cómo se puede decir?, oratoria que tengo, o lo mamón que soy, lo pendejo, suelo platicar acerca de los discos, la música y de lo que me ha generado. En este sentido, hablar de los sonideros, pero de los esta onda de energy, ay, high energy, perdón, se me borró ahorita, casi bien cabrón, es hablar parte de mi adolescencia aquí en Culhuacán. Me acuerdo que fue muy sonado por los 90 el asesinato de uno de los sonideros así de este tipo de música, creo que Martel, algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el homie. Igual ya he hablado de él, creo. Lo mataron en la CTM Culhuacán. Lo encontraron desnudo, o sea, como que toda una onda, y de ahí como que se empezó a generar una cuestión así de un mito, ¿no? A través del sonido que lo habían mandado a matar. O sea, como que estuvo muy sonada la noticia de la muerte de este carnal. Tanto por lo que era tan importante en ese entonces, el Patrick Miller, el Polymarch, sonidos que al nivel de la changa, yo creo, o sea, equipo de primera, chingo de tráiler, su ballet, o sea, que bailaba bien vergas y demás cosas que identifican a esos sonideros. Muy chido, la neta es que a mí como hablar de esto me recuerda mucho cuando yo fui por primera vez a la casa del Patrick Miller con unos primos. Realmente yo soy una persona que suelo ser muy descuidado con mi persona. A esta edad que lo diga, pues es como que cagado, ¿no? Si a esta edad reconozco que soy medio descuidado, que llego a tener algunos fallas en cuanto me he visto, de morro era más, o sea, de morro sí me valía mucha verga cómo me veía, ¿no? O sea, totalmente, pues, cagado, ¿no? Supongo, no, nunca le había chido las combinaciones en mi ropa. Y esa vez me acuerdo que cuando fuimos se me acaban viendo mis primos, como que dije, güey, ¿qué pedo con este canal? Iba con un chaleco cuadrado, mis manitas, así, un chaleco de cuadrícula. A mí me gustaba mucho ese chaleco. Un pantalón de mezclilla, unas botas de esas de la perestroika, creo. Y mi típica gorrita y una camisa polo. Me acuerdo muy bien porque por ese motivo no los dejaron entrar. Fue muy cagado porque pues ya llegamos a la entrada y ya me dice ese güey, a ver qué edad tienes, carnal. No, pues me quedé así, a ver en qué año naciste. Le dice, no, no puedes pasar, eres muy joven, ¿no? Creo que se me borró, o sea, así como pinche modo pausa, sí me pasó. Me quedé en pausa, no supe qué decir. Digo, es que ya lo olvidé porque se me caí de en el baño, algo así me acuerdo. Y ese güey así como diciendo, güey, no mames, no digas pendejadas, ¿no? O sea, no me lo dijo, pues dice, no, carnal, no van a pasar. Él está muy joven, aparte cómo viene vestido. Esa vez me acuerdo que pues mis primos me empezaron a cagar, ¿no? Güey, no mames, tus maneras de vestir. Y no fue la primera vez que me pasó. También fuimos a otra fiesta así de high energy. Estaba chavo, puse una chamarra de dinosaurio. Estuvo bien cagado, ¿sabes? Me da mucha risa porque me veía chistoso porque traía una chamarra de dinosaurio y toda la banda pues no andaba en esas ondas. Una chamarrita de dinosaurio fue. Me peiné esa vez, me acuerdo. Ahorita estoy hasta, creo que me puse rojo de recordar cómo me había visto con una chamarrita de dinosaurio en un high energy. Estuve bien cagado. También mi primo, el mismo que fuimos con el que. Igual mi primo con el que pasó lo del Patrick Miller o la casa del Polymarch, o a esa madre que estoy confundiendo, fue el del sonido, ¿no? Que fuimos aquí por el barrio y sí me venía diciendo, güey, es que no te viste chido, güey, ¿cómo vas vestido así? Y yo pues dije, pues ya ni pedo, güey, pues, ¿qué puedo hacer, güey? Si quieres me regreso, o ¿qué pedo? Ya, pues tú estás con tus amigas, porque así sus amigas, pues súper high, ¿no? Acá, pues, vestidas bien fresonas, mamolonas, ¿no? Ya saben, acá el barrio bien mamolón, bien mamolona, la neta se veían chidas. Y yo pues el típico morro, ¿no? Chamarrete de dinosaurio, zapatitos así de charol, toda esa mamá, o sea, así. Yo siento que sí me vio muy ridículo. Pero bueno, así me acuerdo mucho de los sonidos de estos de Patrick Miller, Polymarch, de esa onda aquí en este lado del sur de la ciudad, si eran muy como que sí jalaban gente, y hasta la fecha. Y es algo que yo ahorita me salió la onda de decir, como que esa música que muchos pensamos, ¿no? Que dices, pues ya envejeció, ya no es lo mismo. Pero pues en sí importa las personas, ¿no? Las que valoran eso, ¿no? Que pues sí, ya está pasado de moda, ¿no? O sea, como estas cuestiones de la moda, ¿no? Del presente, pasado y futuro, ¿no? O sea, como que muy, está muy de la mano, ¿no? Con lo que escuchamos, sobre todo yo lo siento que se refleja muy bien luego en la música, ¿no? De que es, qué música te vas a, se va acoplando a la moda, ¿no? En mí yo siento que estuve muy, muy influenciado con ciertas bandas que digo, güey, no mames, la neta es que sí me influencié mucho por la tele, por los homies, por familiares, ¿no? Que algunas bandas que ahorita digo, no mames, pues no me deberían haber, no tendrían por qué gustarme. O otras bandas que todo lo contrario, yo digo, pues es que deberían haberme gustado, pero no me, me sentía incómodo, ¿no? Por los círculos donde me movía que dijeron, ¿cómo escuchas esa música, no? Así me pongo ahorita en el caso del High Energy, ¿no? Ya entrando en una edad madura, ahorita mis tíos que todavía les gustan, sobre todo hay un tío que le encanta, que se llama Gabriel, a quien le mando un fuerte saludo. Él, desde que anduvo con mi prima, bueno, tía, perdón, mostraba así como que le latía. Y le gusta bailar y baila bien, a pesar de que está un poco llenito, baila muy bien el High. Y o sea, y es algo que apenas me, como que me di cuenta en cuanto a la música, ¿no? Y regresando al High, a este tipo de ondas, que muchos tíos de entre 50 a 58 años todavía bailan el High en las fiestas y lo bailan bien, o sea, es como que algo muy, o sea, a mí me gustó mucho, ¿no? Y me llama la atención de cómo lo bailaban, y no como forma de burla, sino en cómo decir, cómo imaginarlos cómo eran antes, ¿no? Y cómo hacían esos pasos o cómo se movían, ¿no? Y valiendo verga, ¿no? O sea, es algo que a mí me gustó mucho y me llena así como mucha, ¿cómo se podría decir? Nostalgia. El como querer subir a una máquina, ¿no? Del tiempo y regresar a ese tiempo, no, pero para qué vivirlo, sino para ver cómo bailaban de jóvenes, ¿no? O sea, cómo está esa onda, ¿no? O sea, como en mi caso, dentro de mi familia, pues nada, estaba mucho lo de la cámara, ¿no? Teníamos recursos muy limitados, ¿no? Y los ocupábamos por otra cosa, como para tener una cámara. Ya hasta mucho después ya se logró conseguir a algunos familiares una cámara y demás cosas. Pero ahorita ni se diga, ¿no? O sea, ya cualquiera con el celular. En cambio ahí era como que quedan en la memoria, ¿no? Yo sí le he dicho a Gabriel, digo, oye, güey, qué pedo, y te vestías así. Y me platicaba todas las ondas, ¿no? De que también quiso tener un sonido, de cómo fue que conoció a High Energy. Es más, creo que pensaba alargarme. Ya saben, no trabajo bajo un guión, pero creo que aquí voy a cortar. Y voy a invitar a Gabriel a platicar con él acerca del High. Voy a ver si quiere. Voy a decir, es que pedo, carnal, tengo tal cosa. ¿No te gustaría como que hiciéramos un pequeño programa y que nos platicara sobre el High? A ver qué onda, a ver si se anima. Hay que poner chombita. Espero que sí, la neta es que ahorita se me acaba de ocurrir y me parece una mejor idea que este Gabriel que se preste, ¿no? Bueno, he estado falta que quiera el canal, ¿no? A platicar, ¿no? Acerca de qué puedo con el High. Creo que él es la mejor persona que yo conozco que podría como dar unas ondas, ¿no? Acerca de esta música, de los sonidos. Él tendrá mucho que decir, muchas anécdotas, que más que yo, ¿no? Que ya, pues, creo que ya las dije, en menos de 5 minutos las dije, ¿no? Y las dos tienen que ver con mi forma de vestir en aquel entonces, ¿no? De que pues, yo pendejo para vestirme, muy idiota para no decir mi edad, o sea, como que los nervios y todo eso. Y en general creo que, nada más agregando ya para concluir este pequeño programa, cuando fue lo de la casa del Patrick Miller, no los dejaron entrar, pero sin embargo, como estaba por el centro, más o menos, caminamos mucho y fuimos a dar a Garibaldi. O sea, dentro de lo culero, que no fue entrar al lugar, lo chingón fue que conocí, ahora sí que empecé a conocer la vida nocturna en aquellos tiempos, en los 90, me acuerdo que se le llamaba antros. Pasamos por una zona, creo que era la zona rosa, no recuerdo bien, pero la clásica de... Ay, perdón, la clásica de películas, ¿no? Un chingo de fila, banda esperando entrar, el clásico cadenero con una lista, esto era... O sea, está chido ahorita, estoy recordando eso, ¿no? De cómo estaban en ese entonces los antros, ¿no? O sea, estaban completamente cerrados, no se veía, ¿no? O sea, No como ahorita que pues hay como que se deja ver cómo está el ambiente, ¿no? Y hay muchas mesas. Ahí no me acuerdo de eso, ¿eh? La neta es que no me acuerdo que fueran tan abiertos, ¿no? Si eran muy cerrados, estaban como que hasta ocultos. Y ahorita, o sea, dentro de eso fue lo chido, ¿no? Que vi cómo era, ahora sí que la noche, ahora sí que la movida nocturna en aquellos tiempos. Recuerdo que también había mucha gente para entrar al Patrick Miller, o sea, de ese camino fuimos a dar a Garibaldi. Y de ahí fue chido, porque yo tenía, la neta es que nunca había ido, ahora sí como dices, se va a escuchar cagadísimo, nunca había ido de noche, y me la pasé muy bien, dentro de lo que cabe. Y pues bueno, hasta aquí lo que tenía que decir de este Polymarch, que creo que hablé más de Patrick Miller. Y ya, bueno, los dejo con unas rolas, y chido por escucharme, homies. You just